Buenas tardes, estamos aquí reunidos, dos equipos, en esta transmisión, el equipo Team y tú, yo, Guapolota. Muy bien. Bueno, en este vlog vamos a hablar acerca de los cacharros. Imagino que todos hemos tenido cacharros, así que... Yo no creo. Yo no tengo cacharros. Bueno, para la gente... Tienes una moto, la moto es un cacharro. No, mi moto está nuevecita. La gente tal vez asimile un cacharro con un coche viejo o algo, pero... ¿El mío? Bueno, pues, el amigo Gama tiene uno, pero aquí decimos cacharro nosotros a todo en sí. Ahora, de hecho, ¿cuándo se considera un cacharro? ¿A qué año? Buena ¿qué pregunta. Año? Cuando tiene más de 10 años de antigüedad. Es más, cuando ya está usado. O más de 5 años. Ya está usado, entonces, ya está cacharro. Uno del 80 y tantos, 60 y tantos. Eso ya son 25 años. No, no te equivoques. Para mí, si es el 60 o 70, para mí ya es un clásico. ¡Ah! No, ¡interesante! Clásico, güey. Clásico. Pues, un clásico cacharro. Eso es lo que me dices, güey, cuando tiene como 50 años, güey. O sea, cuando tiene como 20, 25 años de antigüedad, ahí todavía alcanza a ser un cacharro. Cacharro, consejos de un experto. Héctor, ¿qué tipo de auto comprarías? La verdad, me encantaría comprar un Ford Mustang del 68 por ahí. Me acuerdo. Bonitos, bonitos. Me encantan. Yo tengo un Topaz acá, ya medio jodido. ¿No te interesa? Es un cacharro. No tan cacharros. Tienen que servir. Deja que Concha te diga pues, su teoría, güey, sobre cómo eliges un carro, güey. No, cacharro, güey, perdón. Ya me opacaron, güey. Esa definición, güey, es como no adecuada para Héctor, güey. ¿Tú sabes algo que... adecuado para Héctor sería algo que no prende, no sirve y es de hace 20 años. Prácticamente. Ay. ¿Y tú, Harry, qué quieres opinar? A ver, compañero Casco, ¿qué opina usted sobre el tema? Sobre que los cacharros no solamente son autos, por ejemplo, un PSP que compré en 700 pesos. ¡Es un cacharro! Que ahorita no funciona, eso también es un cacharro. ¿Entra como cacharro? Yo también tengo un cacharro. Me compré una moto en las pulgas, es un cacharro. ¿Cuánto te costó? 7,500. Modelo 2012. ¡Ay, cabrón! Cacharro porque ya está usado, el güey se partió la madre en esa madre. Y nomás... Es robada del DF. Creo que oye, estaba, era robada. Entonces, compañero, por eso es que cuando me dio ray te iba pegando a partir arrastrando a un muerto en cada curva. Sí, mo, güey. Ya, de hecho, ya la arreglé, güey. Ya no pega. ¿Ya no? Ya. Dios mío, santo, qué bonito, ¿eh? Sí, a ver, ahora hablemos de nuestros cacharros más duraderos. Por ejemplo, mi pequeño cacahuate de hace 7 años. O sea, no es un cacahuate, güey. O sea, ya, ya es un tamagotchi, güey. Mi tamagotchi, perdón. Un tamagotchi. O sea, ¿cómo? Un cacahuate, güey. Un cacahuate es algo que se come. ¿Cómo puede ser un cacharro? Un cacahuateiro. Tú te refieres a un celular, ¿no? ¿Sí? Mi cacahuate es un celular. Mi celular es un cacahuate. Tamagotchi. ¿Y por qué tamagotchi nos das esa definición? Oye, amigo, pero somos cacahuates. Somos cacahuates. ¡Sí! ¡Cacahuate, cacahuate! ¿Todos o qué hacen? Claro. Ok. Evaristo, ¿tú qué opinas de los cacharros? Háblanos de tu tabla. Tu tabla que está quebrada. Es un cacharro. Mi tabla es un cacharro porque no corre. ¿No corre? Aún no corre. ¿Por qué? ¿Ya no? ¿Qué pedo? ¿Qué le pasó? En una carrera puedo llegar a los 40 y antes llegaba a los 60, así que es un cacharro ya. Ya no sirve, güey. Cuéntanos de tu cómprate llantas nuevas, ¿ok? Todos traen sus tablas de 5,000, 6,000 pesos y lo tuyo te costó 300 pesos en la pulga. 1,900 nueva, ahorita está evaluada 300 pesos. 100 pesos. Así que ya es un cacharro. Creí que le daban 300 pesos por el cacharro. Oye, ¿y qué pasó con tus patrocinadores? No, ¿qué? ¿Tus patrocinadores a dónde se fueron? Se fueron con otros, güey, porque querían a alguien mejor y alguien que tuviera un cacharro. Vieron su cacharro y dijeron, no, ya no corre a 60, puro quería 40. Alguien que a ver, pasara 60 kilómetros. Ahora hay que escuchar la voz del mayor comprador, business maker. ¡Estafador! De la Universidad de Colima. ¡Estafador! Niño. Según escuché, para poder hacer negocio con él o negociar, tienes que ser menor a 15 años. Si no tienes que ir de 15. Tienes que tener entre 5, 6, 7 años. Para poder concretar tu negocio. Joderte fácilmente la mente. Me gustan tiernitos. Escuchemos un poco de él y de sus estafas. A ver, pero pues, ¿qué quieres que te diga, güey? Cuéntanos tu mejor estafa. Tu mejor estafa. La mejor estafa, güey. Pues el PSP a cambio de un 310, güey. Pero 310 cacharro, ¿eh? El PSP era un PSP FAT 1000. Sí, ¿cuánto te costó el PSP? Un 10i, güey. Una agachada. Bueno, vemos que tiene diferentes formas de pago el cabrón. Un 10i y poquito varo. Pero pues, aún así. Y tu peor estafa, creo que fue una R4 que más bien valió. ¿Quieres saber cuál fue la peor estafa, güey? Pues cuando me estafaron a mí. Cuando en Mercado Libre pagaste. Pagué 1200 varos, no me dieron nada. ¿Por qué no? ¿Qué pedo? ¿Y qué es lo pues que tuvo a cambio? Biches. Lo calificó. Pero negativo. Puedes demandar. ¿Los puedes demandar, güey? ¿Calificar a alguien negativo? Demandar no, güey. Nomás, por parte de Mercado Libre me regresaron parte del dinero, pero... Por cómo se veía la publicación, no me regresaron todo. Nos hubieras demandado. Dejaría que me dijera, eres negativo. ¿Qué, no estuviste en clases de derecho? Güey, entiende que era como una cuenta fantasma, güey. Por la mierda. Asustado. Ya no juego. Asustado. Ahora escuchemos de Gama, del mítico Gama, cómo su experiencia nos puede ayudar. Ya que él compró. No, ya que él compró un cacharro. ¿Ah, sí? Así es. El carro. No lo dejaron utilizar. No, este día lo atropellan, güey. Ok, miren, la mítica fue esta. Una vez yo trabajé en un Oxxo. Hace, no sé, ya tenía una antigüedad de 4 años, 5 más o menos. Todo ese tiempo yo estuve ahorrando para comprarme una moto. Así que saqué un préstamo para comprarme una moto. Pero no, mis padres me convencieron en comprar un carro. ¿Y qué pasó con ese carro? Lo utilizan mis padres, a mí me dejan irme en la ruta. No, lo feo es que en ese mismo carro mi madre me atropelló. Y ahorita es un cacharro porque nos costó 18 y mi papá le ha metido casi como más de 10 mil pesos. Pero mi lap sigue descompuesta. Bravo. Gracias, bravo. Padre. Gracias, padre. Te saludo con mucho amor. Muy bien. Con eso dejamos a Gama ya que no queremos llegar a otras cosas. Casual y común. Bueno, creo que apenas estamos como 7 minutos hablando. Así que tenemos que sacar un nuevo tema. El nuevo tema va a ser sobre LOL. Empecemos con... Harry. Quiero especificar algo, algo antes de pasar esto. Nosotros estamos haciendo 10 minutos, ya que estamos dos equipos aquí y nuestro profesor nos dijo que fueran 5 por equipo. Entonces nosotros deducimos que vamos a hacer 10, sí, porque somos dos equipos. Pero yo no creo que el profe llegó a ir a esta parte, así que no sé de qué vamos a hacer ahorita. Bueno, Enrique, ¿te empieza con tu tema? LOL. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Quieres que me cuente? ¿Cuántos años tienes en el juego? ¿Años? .5, .6 año en el juego. ¿Cómo estás seguro de esa fecha? Más o menos. No tengo mucho tiempo que dejé de jugar World of Warcraft, ya que yo jugaba en el oficial. Y entonces, gracias a una... ¡Tenía varo! ¡No te equivoques! Okay. Paga. Okay, como decía, conocí una amiga y ella me metió a LOL. Entonces, no tengo más de un año jugando League of Legends. ¿Cuánto tiempo invertiste en el World of Warcraft? Tiempo real. ¿Tiempo de juego? Pues tiempo real no te lo podría decir. Duré más de 2 años y creo que desde que iba cuarto de semestre, tercero. Solamente me sé el tiempo que duré con mi maga de fuego, que duré 30 días con mi maga. ¿30 días de juego real? De juego real, con mi maga. Interesante. No, pues. Y tenía 6 personajes diferentes. ¿Y con dos guavas? Jugaba más con mi maga, pero sí, jugué un poco. Por ejemplo, a mi maga para llegar con ella a nivel 80, duré 20 días. Pero con mi pícara... Duré 5 días para llegar a nivel 80. Sí, hablamos del sí. 5 días. Yo también jugaba WoW. Pero tú eres un pirata. Pirata en servidor privado, pero duré también mucho tiempo en eso. De hecho, hablando de WoW, a las 2 meses que empecé a jugar WoW, descubrí que había un hack que podrías meterle velocidad. Así que yo lo utilicé. Dije, es legal. Lo utilicé y me iba corriendo por las montañas y bajaba y nadaba bien rapidísimo y todo eso. Hipervelocidad. De repente, en un una batalla de las banderas, no me acuerdo cómo se llama eso. Tenías que llevar una bandera a otro lado. Un campo de batalla. Le aumenté la velocidad nomás para que si fueras como estuvieras corriendo con montura. Sí. No tan rápido, para que no me cacharas. La velocidad de tu personaje te lo marca como 0% cuando vas caminando a una velocidad normal. y la velocidad de cuando vas con una montura es del 100%. Wow. O sea, normal. Ahora todo tiene sentido. Normal, perdón. Interesante. No. Bueno, yo no sabía eso. Ah, sí, tenía 2 semanas jugando. Así que lo que hice fue entrar así, con la montura. Bueno, no sin montura, pero con la velocidad de la montura. De repente mi pantalla se pone blanca, toda blanca. Se empiezan a poner rayitas en toda la pantalla blanca y se ve como un cuarto. Y una silla en medio, yo sentado en la silla. Dije, ay, cabrón. Ay, cabrón, ¿qué es esto? Resulta que, ¿cómo se llaman los GMs? GM. Habían dos. Dos, y me estaban interrogando. Te iban a violar. Oye, ¿usas hack? ¿Qué es hack? Esto, mira, para velocidad. Y se, ¡bum! Se rapidísimo caminaba. Le dije, no. Nomás uso aquí una aplicación que dice velocidad, pero está en el juego. Eso es un hack. No, está en el juego. Cuando lo descargué venía así. No, te vamos a tener que suspender. Y me suspendieron 1 semana. No pude jugar con mi paladín. Te lo merecías, y es más, sí. Merecías ser baneado. De hecho, dejé de jugar esa cuenta, me crié otra. No lo banearon nomás de seguro porque mintió que no sabía qué fregado era un hack, güey. Así que... Y luego podías volar. Volaba, corría, te caías de arriba de las montañas, no te pasaba nada. Eras inmortal. Eso es bonito, ¿eh? Casi, casi. Bueno, pues a esto ya hemos llegado al fin de nuestra transmisión. ¿Alguien jugó? No. ¿Alguien jugó San Andrés? Tenemos que aclarar que llegamos a la comida. Tenemos que hablar de la Gamma War. Muchachos, ¿qué es una Gamma War? Una Gamma War es una War que la pones en un lugar estratégico donde nadie nunca se va a parar ahí. Esa es una Gamma War. Lo peor es que su visibilidad es tan nula que se ve todo. No se ve nada. ¿Qué? O sea, creo que se equivocó nuestro compañero. Cuando dice nula es que no se puede ver nada. Y se ve todo. A ver, Gamma Finger. Pues ahora sí, compañero Carlos, ¿tiene algo que añadir? No, pues al parecer eso ha sido todo. Muchas gracias por sintonizarnos. Sí, claro. Esperándonos. No estamos en el radio, pero bien. Pero es un podcast. Por habernos puesto podcast. Atención podcast. A este podcast. Si es que llegaron al final de esto, pues ya, muchas gracias. Sí, que somos muy enfadosos, pero chúpenla. Bueno. ¿Lo van a escuchar los rusos? Sí. Saludos para los rusos. Aquí, integrantes, por favor, nombres, por favor, Héctor, uno por uno. Héctor Moreno. Pedro. Evaristo Alcaraz. Gamaliel Peralta. Enrique López. Marco Vinicio. César Villegas. Chúpala. Luis Miguel López. Mapiro. Y su servidor José Carlos Estrada. Chúpala. Saludos para los rusos que nos están sintonizando. Nos vemos, muchas gracias. Gracias. Nos despedimos la guapolota y hasta la próxima. Y el equipo team. ¡Waffles! ¡Woo!